96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Aplazan fecha para la reconversión monetaria. El presidente propone ampliar las transacciones de pago electrónico. Medios de comunicación se incorporarán al diálogo nacional. Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza los 2.098.000 hogares. Ministerio Público imputa propietario de DólarPro.com. Nacionales. Este martes, el Gobierno Nacional y la Asociación Bancaria de Venezuela acordaron que en 24 horas establecerán nueva fecha para que la reconversión monetaria sea exitosa. Muy pronto esa reconversión monetaria. Propongo 60 días, pero evalúen todo el aspecto técnico que propone la banca, de los simulacros y del cierre perfecto. Buena idea, el cierre perfecto y el inicio perfecto. Yo creo que en 24 horas podremos tener una recomendación en firme, sólida, para anunciarla mañana ya con decreto nuevo firmado y con pautas claras para toda la sociedad que está muy pendiente de este tema. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Aristides Maza, también propuso la coexistencia de los dos conos monetarios. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aceptó realizar el plazo con los simulacros necesarios. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, pese a todo el trabajo desarrollado, pese al nivel de logros que se han obtenido, persisten riesgos muy, muy grandes, señor presidente, de que podamos realizar la reconversión monetaria en la fecha indicada por su decreto. Porque a pesar de que estamos casi listos en un 100% de todas las actividades tecnológicas, logísticas, no hemos podido hacer al día de hoy unas pruebas integrales. Si continuamos con la decisión de la reconversión monetaria sin haber realizado estos simulacros, no solamente dentro del propio banco, sino también integrados con el Banco Central de Venezuela, con los entes que nos prestan los servicios, todos los entes que nos prestan los servicios, razón por la cual y muy responsablemente le estamos solicitando, señor presidente, que la reconversión monetaria se prorrogue por lo menos 90 días. También Aristides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, señaló que la reconversión es necesaria para el país. Ver la posibilidad, si le parece bien al equipo económico y fundamentalmente al Banco Central de Venezuela, si pueden coexistir, convivir los dos conos monetarios por un tiempo determinado, de tal manera que no haya un estrés en los medios de pago. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente, y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta, y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela. 12:35. Somos cultura. En reunión con la banca pública y privada, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a ampliar las transacciones de pago electrónico para proteger la moneda nacional. El tema que hoy nos trae, y que usted lo ha mencionado, es ocasión de la reconversión monetaria. Desde hace 2 meses aproximadamente, cuando usted decretó la reconversión monetaria, la banca privada y también la banca pública hicieron... Otro punto que yo he encontrado en el país y donde también pido la máxima cooperación de la banca pública y privada, es todo el sistema de pagos electrónicos del país. Hemos llegado a niveles buenos, 85% de los pagos del país ya se están haciendo a nivel electrónico. Buenas noticias de las últimas veces que nos vimos y de las necesidades que el país tiene. Venezuela puede llegar a niveles del 95% de pago electrónico y sería óptimo para el país. También el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que esta reunión es el principio de un nuevo comienzo económico para el país. Necesita un nuevo comienzo en el proceso económico del modelo postpetrolero y necesita rehacer sus sistemas y subsistemas en todo el campo económico, productivo, comercial, cambiario, financiero. Y eso hay que hacerlo sobre la marcha, sin detener el avance, combate permanente contra las dificultades, los problemas. Somos cultura. En el marco del diálogo nacional, medios de comunicación públicos y privados y el gobierno bolivariano se reunieron en Miraflores. En este sentido, el ministro para la comunicación e información, Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión previa con los medios para presentar las siguientes necesidades de las radios, periódicos y televisoras nacionales. Nuevo comienzo donde se encuentren las mujeres y hombres de paz. Escucho las reflexiones de los medios privados, de los medios públicos, de los medios impresos, radiofónicos o televisivos, y creo que es muy auspicioso que todos estemos empujando en la misma dirección. Sé que se presentan dificultades. Temprano conversé con usted acerca de esas necesidades que han planteado en varias oportunidades los distintos representantes de los medios de comunicación públicos y privados, y usted de inmediato tuvo respuesta a situaciones como la habilitación de las emisoras de radio y televisión que usted comisionó a nuestro ministro del despacho y presidente de Conatel, Jorge Márquez, y a mi persona, para que de manera perentoria se resuelvan todos estos asuntos de habilitación. Buena noticia para Globovisión, para Venevisión, para emisoras de radio que también están en esa situación. Preliminar sobre esta planta de papel. Y encargo al ministro Jorge Rodríguez para que supervise directamente, personalmente, este proyecto. Lo encargo de este proyecto hasta su feliz término. Y discutir, pues, una sociedad con todos los que quieran participar de los medios de comunicación impresos y más allá. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro propuso la supervisión de los medios de comunicación, junto al ministro Jorge Rodríguez, de una planta para la producción de papel. Una planta del sur, yo le hago una propuesta, vamos en la sociedad, 60-40, o 51-49 si quieren, o 50-50, como la quieran pues, vamos en sociedad, y todos se involucran en la construcción, instalación, administración y feliz desarrollo de esa planta de papel. El Estado no tiene por qué ser dueño de esa planta ni de todas las plantas. Nos podemos asociar, lo importante es que el papel salga. ¿Cuál es el objetivo? Que haya papel, ¿verdad? Y nos liberemos de la dependencia en las importaciones. En otro contexto, durante este encuentro con los medios de comunicación nacional, el jefe de Estado expresó sus condolencias por el asesinato del músico venezolano Evio Di Marzo y refirió que la justicia venezolana llegará a los responsables del crimen. Somos cultura. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado 2.098.011 hogares en el país. En este sentido, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarruel, anunció que falta poco para que la Gran Misión Vivienda Venezuela logre el hito de 2.100.000 hogares entregados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Carlos Eduardo Marrón Colmenares, propietario del portal DólarPro.com, fue detenido el pasado 11 de abril. También fue imputado por los delitos de información falsa sobre el tipo de cambio contemplado en la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, informó el Ministerio Público. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, mandó el siguiente mensaje al pueblo venezolano: cumpliré la palabra empeñada. Me dedicaré por entero a la recuperación del país para activar los motores de la economía. Mi llamado es amplio y voy a responder a la confianza infinita del pueblo, porque creo que el futuro grande, escribió desde Twitter el primer mandatario nacional. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, también felicitó a las y los geógrafos en su día, que contribuyen al estudio del territorio y la interrelación del ser humano con este, para el desarrollo de la patria, señaló el presidente. 12:42. Noticias del Alba. El gobierno de Nicaragua rechazó los recientes actos vandálicos perpetrados por grupos violentos en el país. En este sentido, la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo indicó que continúan las agresiones y bloqueos de vías en la nación, por lo que hizo un llamado a respetar los acuerdos de la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional entre el gobierno y la oposición. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. En la estación del Metro de Bellas Artes, hasta el 3 de junio, las y los invitados a visitar la exposición del artista plástico Carlos Urbina, denominada Aves, Embarcaciones y Próceres, que integra 30 figuras creadas con materiales reusables. Estas 30 piezas recrean a especies autóctonas como guacamayas, loros, gallos y búhos, además de embarcaciones y héroes de nuestra historia como Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Esta exposición artística, que se encuentra en la estación del Metro de Bellas Artes, forma parte del proyecto La Casa del Artista va a la calle, de la Fundación Casa del Artista, con el fin de visitar las 22 parroquias caraqueñas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Las y los visitantes de la Expoferia del Chocolate, que se desarrollará desde el 8 hasta el 10 de junio en el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas, también podrá recibir talleres en base a esta materia, que se dictará a partir del 9 de junio. Los talleres serán de bombonería básica, chocolates con sabores venezolanos y bombonería para niños, dictados por académicos de la Universidad Central de Venezuela, marcas de emprendimiento chocolatero y expertos en la materia de la Fundación Nuestra Tierra. Somos cultura. A partir del 1 de junio, las y los aficionados del cine y largometrajes podrán disfrutar de la película venezolana El Vampiro del Lago, una adaptación literaria de la novela Un Vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, la cual será proyectada en las salas de cine del país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El día de mañana, en la UNEARTE, ubicada en Caño Amarillo, estudiantes, profesores y autoridades universitarias harán un homenaje al pintor y escritor venezolano César Rengifo. También en las adyacencias del metro de Caño Amarillo, con muchas actividades, se conmemorará el velorio de la Cruz de Mayo. Todo esto a partir de las 2 de la tarde. Tiene un separador. Voy a entrar. ciudad. Y a las 12 con 45 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Juan Morgado, homenajeado en la celebración del 269 aniversario del Corpus Christi de los Diablos Danzantes de Yare, Estado Miranda. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. ¿Me escucha, Juan? Sí, más o menos. Yo estoy buscando la melodía, estoy buscando. Dígame. Sí, lo estamos felicitando por esta condecoración que recibió en el día de hoy con motivo del 269 aniversario del Corpus Christi de los Diablos Danzantes de Yare. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Bueno, mire, este le puse la búsqueda, ¿vale? Tantos años elaborando máscaras, enseñando a los niños, esta nueva generación de escritores, escritura en otros países, trabajando también con exposiciones en Hanoi, en Alemania, estuve exponiendo allá. Pues para mí ha sido, bueno, más que un placer esto, ¿no? Es mi vida, pues la vida que uno tiene, se dedica al mundo del arte. Y esto son, claro, esto lo motiva más a uno a seguir trabajando, porque a pesar de que tengo casi 60 años de muerto, el hacedor de que está más vivo soy yo ahorita. Bien. Y estoy. No, lo escuchamos. Pasa que hay como interferencia, y entonces sí, nosotros. Nos sentimos muy contentos porque te hayan dado ese reconocimiento. ¿Quién te entregó la orden Generalísimo Francisco de Miranda el día de hoy? Hicieron una entrega de la gobernación. Dijo que el gobernador, pero no sé, hubo un problema y no pudo venir. Recibieron la gente de la gobernación, pues la secretaria. Yo muy poco lo conozco a ellos, digo, ando ahorita. Bien, estamos conversando con Juan Morgado, homenajeado en la celebración del 269 aniversario del Corpus Christi de los Diablos Danzantes de Yare. Háblanos de esa experiencia como Diablo Danzante, Juan. Bueno, ya que uno generalmente es por enfermedad o cualquier necesidad que tenga la persona. Es para hacer la promesa, primero tiene que andar por el parro, con se va pisado, eso tiene que tiene, no entra, bueno, yo tengo tanto tiempo en esto que toda la vida, cada día uno como que se motiva más a seguir en la promesa, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno está logrado con la fe, con la cuestión, ¿no? Claro, ¿de cuántos años estamos hablando, Juan? Bueno, de 62. 62 años como danzante. No, 62, comencé en el 62. Muy bien. ¿Y quiénes ahorita te acompañan en este acto tan bonito que te llena de mucha alegría? Bueno, aparte de los hermanos Cofrades que estamos ahí, para dejar mi esposa, la familia, pues. ¿Y la invitación, Juan? El párroco que está ahorita aquí, sí. Muy bien. Ajá. No, queremos que hagas la invitación para esa actividad que se va a realizar, ese encuentro de los Diablos Danzantes de Yare en el Estado Miranda. Bueno, ya comenzó el agua, ya empezó, ya vino el permiso del párroco, ya permiso ahorita, en la puerta de la iglesia estamos ahí, para comenzar la jornada. Y bueno, y mañana el propio día, que es el día jueves, el propio Cristi, y el domingo es la otra vista, ¿no?, el Diablo. Muy bien. ¿Y qué otra cosa puedes agregar para esta celebración? Bueno, son 269 años como aniversario para el Corpus Christi de los Diablos Danzantes de Yare del Estado Miranda. ¿Qué nos puedes agregar? Mira, lo que tiene que ver con lo que yo es enseñando a los niños, las escuelas, motivando a todos los niños, porque mi legado se lo estoy dando a ellos, ellos son los que van a mantener esta manifestación más temprano que tarde. Entonces, ahorita mi problema es esa, ¿no? Motivarlo, porque acuérdense que el arte desarrolla muchas facultades. Es muy importante, ¿no? Y no, estamos, porque tú eras un niño con 3 años y te baila y a los niños, ¿no? No nada, estaba en una academia, nada de eso. Te baila y a los igualitos. Eso me lleva uno en la nojeo, en la sangre, no sé. Es mentira. Pero ese es mi propósito ahorita, es ese, ¿no? Como la enseñanza de los niños, ¿no? De la gente joven que... Yo he empezado a trabajar fuertemente, ¿eh? hay un poco más cara que hay una posición ahorita en la Casa de los Diablos que la hicieron ellos prácticamente, ¿no? Yo se la iba, ¿no? Yo no, lo que yo tengo ahorita en la en mi mente, en el proyecto que tengo, ¿no? Claro, eso es una hermosísima labor, el fortalecer sí. nuestras tradiciones y darle la continuidad para que permanezca en el tiempo. En el tiempo, exactamente. Claro, y creando esa unión, ¿no? Con lo que es toda la comunidad y llevarlo, bueno, dentro de Venezuela y fuera de ella también. Estamos en parte de esas posiciones. ¿Sabes cómo era? No, no. Es una escultura muy famosa que está en Bruselas, en la Plaza de Bruselas. Me llamaron a mi padre que yo vistiera esta escultura, ¿no? Muy bien. Y bueno, tuve mucho éxito, hicieron una allá en Bruselas hicieron algo alegórico a la danza nuestra, ¿no? Hicieron sus marcas, hicieron un baile muy, y me motivaron, porque esa es la cosa que me motivó esto y en otros países del mundo, ¿eh? Qué bueno, Juan. Sí, ese trabajo. Nos alegra. Nos alegra muchísimo. Nos alegra muchísimo y bueno, nosotros nos unimos a tu alegría y te felicitamos por ese reconocimiento que recibiste hoy, la Orden Generalísimo Francisco de Miranda. Te damos a ti las gracias por el tiempo que nos estás dedicando porque ahoritica está saliendo de esa condecoración y gracias por estar con nosotros en Cultura del Día. Gracias a usted ahora por el llamado. Es una satisfacción grande. Y estamos a la orden siempre, hasta que la mente me separe. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a todos por ser ligado. Un abrazo a todos. Era Juan Morgado, homenajeado en la celebración número 269 del Corpus Christi de los Diablos Danzantes de Yare. Son las 12:52. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura el Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia está servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.